Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Días atrás, y en contraposición con el Foro de Convergencia Empresarial y el G6, que reúne a la crema del sector más concentrado y privilegiado durante décadas de la economía argentina, se conformó un nuevo espacio, un nuevo nucleamiento empresario que reúne fundamentalmente a cámaras representativas de micro, pequeñas y medianas empresas. Quienes integran este cuerpo, este organismo flamante, sostienen que los animan dos o tres grandes cuestiones estratégicas. En primer lugar, la defensa del mercado interno, algo sobre lo cual los grandes grupos empresarios generalmente no hablan. Porque mercado interno implica un sujeto social compuesto fundamentalmente por trabajadores, personas que tienen ingresos fijos, profesionales, que acceden a los bienes y servicios que producen fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de la mayor cantidad de puestos de trabajo. Hay una comunión de intereses, objetivos, por parte de pymes y trabajadores en lo que se refiere a la defensa del mercado interno, porque en la medida en que se consolide, se desarrolle, se amplíe, pues bien, es prosperidad para unos y para otros, los que tienen crecientemente mayor capacidad de consumo y los que, por supuesto, trabajan en función de abastecer esa demanda solvente por parte de los que tienen ingresos fijos o los profesionales también que tienen ingresos variables. Pero como contrapartida está ese grupo del privilegio concentrado de las grandes corporaciones que recientemente también tuvieron un encuentro en el ámbito de la Universidad Católica, en el cual dejaron en claro que entre Estado y mercado, ellos por supuesto se inclinan por el mercado, y lo preocupante, por cierto, no es que lo argumenten quienes detentan estas posiciones de privilegio, sino que aplaudan y acompañen esos conceptos un arco de referentes políticos que integran el arco opositor al gobierno nacional. Los poderes corporativos mencionan en el documento las entidades que recientemente han creado este nuevo espacio, este espacio de integración que se denomina o está en el marco de la convocatoria económica y social por la Argentina. Sostienen que, decíamos, los poderes corporativos han reaccionado desde 2003 intentando condicionar al gobierno nacional y a las instituciones a través de permanentes ataques mediáticos y especulativos. Y puntualmente hacen referencia al lockout patronal de 2008, el conflicto liderado por las patronales del campo contra el gobierno nacional. También hacen referencia a la resistencia a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estímulo a las corridas bancarias, las presiones devaluatorias, el acoso a la legislación de regulación de la producción y el consumo y las recientes operaciones sobre el valor del dólar, que constituyen algunas de las acciones de este grupo empresarial concentrado, corporativo y que, evidentemente, como lo han demostrado a lo largo de décadas y en general de toda la historia de nuestro país, están en contra del genuino interés de la nación y de su pueblo. Saludamos desde aquí y dedicaremos parte de nuestro programa también a recoger opiniones de algunos de los referentes que integran este flamante espacio representativo de las pequeñas y medianas empresas y que indudablemente también expresa un paso muy importante en dirección a unir a los sectores populares más diversos, variados, en defensa de un proyecto que debe continuar más allá del año 2015. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano desde hace 5 años y dentro de no mucho vamos a empezar el 6º, ¿no es así, Liliana? Así es. Bueno, me alegro que estés de acuerdo y les comentamos que ya mismo comenzó diciembre y empieza la etapa de los balances, de ir cerrando ciclos para ir pensando en cuáles vamos a abrir el año próximo. Para hablar de lo hecho y de lo que se viene, hoy pasa por nuestro programa José Orbaizeta, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Y a 5 años de su muerte seguimos encontrándonos con material inédito de la cantora nacional por excelencia. Hablamos, claro está, de Mercedes Sosa. Disco nuevo y una muestra de afiches de sus presentaciones por todo el mundo. A 100 años de su nacimiento, hoy vamos a recordar a Alberto Castillo. Las pequeñas y medianas empresas anunciaron la creación del ENAC, la Mesa del Empresariado Nacional, que nuclea a varias entidades representativas de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. En un rato nomás, escuchamos los fundamentos de este lanzamiento, como recién acabamos de escuchar a Edgardo en el editorial, que habló también del tema. Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de una entidad solidaria por demás particular. Se trata de la cooperativa Proyecto Gráfica Artesanal, a la que ya mismo pasamos a conocer. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. La historia de la encuadernación data de épocas antiguas. Muchos siglos han pasado desde el rollo de papiro hasta la confección de libros y cuadernos modernos. Y ni hablar de las nuevas versiones de libros digitales. Las primeras encuadernaciones se realizaron con tablas de maderas sujetas por cuerdas al cuerpo del libro, que de a poco comenzaron a embellecerse con ornamentaciones y diferentes técnicas gráficas decorativas. En tiempos de modernos de grandes y poderosas máquinas industriales que realizan los trabajos en serie, Francisco Paco Sicot decidió en 1999, luego de un lamentable accidente automovilístico que inmovilizó sus piernas, dar un giro a su vida y emprender un proyecto gráfico artesanal y de ayuda social. Lo primero que hizo Sicot fue acercarse a la parroquia San Pablo del barrio San Agustín Ferrari de Merlo para dar talleres de encuadernación y grabado a niños, adolescentes y adultos. En 2006 el proyecto se amplió y así nació Proyecto Gráfica Artesanal, un emprendimiento laboral que funciona de forma cooperativa destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad. Nosotros encontramos que había una cantidad de gente allá en este barrio que es esta población de mujeres y que les costaba por ahí encontrar un espacio de trabajo porque tenían niños chicos, entonces no podían salir a trabajar. Francisco Paco Sicot, gráfico artesano y fundador de Proyecto Cooperativa Gráfica Artesanal. Quisimos responder a esa necesidad a través del trabajo artesanal y el trabajo manual, porque creemos que realmente es importante para la persona no solo nada menos que conseguir trabajo, sino que además ese trabajo sea placentero, sea en contacto con materiales nobles, con un oficio bello. Entonces la idea era como responder a ambas necesidades. El proyecto Cooperativa Gráfica Artesanal apunta a generar un espacio de capacitación permanente en artes gráficas y afines, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los participantes, tanto a través del desarrollo de habilidades artísticas como también la obtención de beneficios económicos fruto de la venta de los artículos producidos. Lo que nosotros hacemos son básicamente publicaciones. Nos estamos organizando como para hacer fundamentalmente cuadernos y agendas. Ahora estamos vendiendo la agenda 2015, pero también hemos hecho y queremos volver a hacer lo que son libros, ¿no? La parte editorial. Hemos editado unos 11 títulos aproximadamente. Y la idea es, el año entrante, editar libros también de carácter social. Y también la idea es convocar más, y sobre todo esta parte de trabajar con proyectos sociales. Mi intención el año que viene es armar una publicación convocando a gente de Frente de Artistas del Borda. Bueno, hay varios proyectos sociales que queremos convocar, a ver si podemos hacer una publicación en común. Los integrantes de Gráfica Artesanal confeccionan agendas, libros y cuadernos artesanales con papel y materiales reciclados, cuyas tapas son pintadas por artistas que donan su trabajo para recaudar dinero y así colaborar con el proyecto social. En muchos productos tenemos papel reciclado, 100% industrial, de papelera Quequén, que desgraciadamente por ahora dejó de producir, pero estamos viendo de conseguirle mercado para que vuelva a producir. Y también compramos papel reciclado al Hospital Borda. Entonces también como que este proyecto ayuda a ese tan bello proyecto social que es Ciclopapel, donde trabajan hacia la salud mental también desde un trabajo artesanal. Como explicaba Paco Sicot, la interacción con otras propuestas integradoras e inclusivas como el programa Ciclopapel es parte de las estrategias que desarrolla Gráfica Artesanal con fines solidarios y de ayuda mutua. Es interesante mencionar que Ciclopapel es un emprendimiento social en salud mental que impulsa el servicio de terapia ocupacional del Hospital Neuropsiquiátrico Borda desde 1998. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo la resocialización de internos y de pacientes ambulatorios a través de la capacitación y el trabajo con papel reciclado. Además de la utilización del papel en sí, con los materiales reciclados se confeccionan distintos tipos de artículos: tarjetas, lámparas, tarjetas personales, sobres, invitaciones, entre tantas otras cosas. Ahora, Sicot se refiere a la capacitación y los cursos que ofrece Gráfica Artesanal. La parte de formación la tenemos dividida en dos partes, lo que es específicamente en el barrio como para la gente que está necesitando buscar trabajo, y después damos muchos talleres también al público en general como para solventar todas estas actividades. Y en colegiales tenemos un programa anual incluso, que uno puede ir viendo diferentes técnicas gráficas como serigrafía, caligrafía, papel reciclado, papel marmolado, encuadernaciones varias, o tomar alguno de los módulos de todos estos que fui nombrando. Cada una de las agendas, los cuadernos y las artesanías que realizan las habilidosas manos de los integrantes del proyecto cooperativo es una pieza única, ya que tanto los gráficos como los artistas, que se encargan de ilustrar las tapas, trabajan de manera artesanal, creativa y con diseños originales. Nosotros tenemos dos espacios de trabajo. Uno es, allá en el barrio, las chicas trabajan en sus casas, ¿no? Y somos poquitos, no somos muchos. Sí, somos muy laboriosos porque este año probablemente vamos a encuadernar unos 6.000 cuadernos, una cosa así. Y después, en colegiales, somos un grupo de tres y vienen también muchas veces voluntarios a dar una mano para ayudar también a la producción. También tenemos mucha gente que nos ayuda muchísimo porque nosotros tenemos un programa anual de artistas que pintan sobre nuestras tapas como para embellecer los cuadernos. Entonces vendemos cuadernos únicos pintados por artistas plásticos. Y esos son más de 200 artistas, 300 quizás ya a lo largo de los años. La propuesta es brindar servicios gráficos de calidad en productos artesanales hecho a medida. Cada pedido implica un proceso creativo y participativo en el que todos cooperan. Nosotros trabajamos artesanalmente todo lo que es la producción de agendas y cuadernos, y lo que se hace es, primero, si es una agenda se manda a imprimir el interior, y si es un cuaderno directamente se parte desde el papel. Se van doblando los pliegos y se cosen a mano. Luego se fabrican las tapas, se forran los cartones para hacer las tapas y se pegan lo que es el interior que hicimos primero a las tapas. Y ahí tenemos terminado el cuaderno. Más o menos un buen artesano podría producir un cuaderno en una hora y media aproximadamente. Y si bien trabajamos artesanalmente, en algunos casos para algunos clientes que nos piden, por ejemplo, empresas con responsabilidad social empresaria, entonces también recurrimos a trabajar más seriado como para poder que nos sirva a nosotros y a la empresa el producto. Así que depende un poco del requerimiento, es como vamos a trabajar. Para sostener el proyecto, Gráfica Artesanal se inscribió en diferentes programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en particular de la Subsecretaría de Responsabilidad Social. Además, la Fundación Bertrand Russell, dedicada a promover el desarrollo intelectual, educativo, afectivo, social y laboral de personas con discapacidad, le brinda un espacio físico en el barrio de Colegiales para el desarrollo de sus tareas. Asimismo, el proyecto cooperativo participa permanentemente de ferias y exposiciones que organizan diversas organizaciones sociales, a fin de exhibir y vender sus productos, como nos cuenta Paco Sicot. Hacia adelante lo que queremos es realmente terminar este proceso de conformación de la cooperativa y sobre todo comenzar a crecer. Y también estamos queriendo crecer en el país, comenzando por empezar por dar cursos y talleres. Entonces convocamos a diferentes ciudades que se quieren organizar ellos mismos y decir, bueno, vamos a llamar a Gráfica Artesanal para que nos den un taller de encuadernación, ¿no? Y empezar a hacer viajes como para empezar a plantar esta semilla de algo tan lindo que fuimos creando. Entre papeles, telas, cartones, tintas, pinceles, hilos, tijeras, pegamentos y acuarelas, los sueños de los integrantes del proyecto Cooperativa Gráfica Artesanal se van entrelazando con nuevos desafíos. Para adquirir las originales agendas y los cuadernos de la Cooperativa Gráfica Artesanal, no hay más que acercarse a La Buena Tierra. Tome nota, Agüero 1608, en el barrio de Palermo, en la capital federal, o en el centro porteño, en Oíd Mortales, Avenida Corrientes, 1145, local 17. Pero si quieren realizar alguno de los talleres que ofrece Proyecto Gráfica Artesanal, de técnicas de encuadernación, serigrafía, caligrafía, tintas artesanales, reciclado de papel, teñido de papel, grabado, entre otros, ustedes pueden comunicarse al siguiente teléfono, 4672-7348. Y para interiorizarse aún más sobre la cooperativa, se puede consultar su página en internet. Tomen nota nuevamente, www.graficaartesanal.com.ar, donde entre la mucha y variada información se puede ver un interesante video en donde dan cuenta de la forma en que trabajan en esta interesantísima cooperativa. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones que recibimos, pero hoy, Liliana, he decidido hacer algo un poquito diferente. Me resultó muy grata una columna maravillosamente escrita por Vicente Batista, publicada por Página 12 el miércoles pasado, el 3, que lleva por título La Política de la Transformación. Y voy a leer brevemente algunos párrafos seleccionados. Comienza diciendo: la singular historia de Ada Falcón es archiconocida. Aquella notable cantante apodada la Emperatriz del Tango, quien a los 35 años, luego de actuar en 3 películas y de ser una de las figuras más cotizadas del momento, vendió su casa de 3 pisos en Palermo Chico, sus 2 automóviles y se recluyó como hermana terciaria en un convento de monjas franciscanas cordobés. A partir de ese día se llamó a silencio, un mutismo que no impidió descubrir que había tenido un desengaño amoroso con Francisco Canaro, quien la llevó a la clausura monacal. Pues bien, hoy, dice más adelante Vicente Batista, corremos peligro de vivir un hecho similar, aunque en este caso no se trataría de un desengaño amoroso, sino de numerosos desengaños políticos. Tampoco se trata de una cantante, sino de una múltiple diputada, célebre por su costumbre de armar agrupaciones políticas que poco después ella misma se ocupa de demoler. Su última acción se llevó a cabo hace pocos días. Pues bien, es posible que muy pronto la señora diputada milite en el partido que dirige el señor jefe de gobierno. Si se registrara esta circunstancia, nadie duda de que semanas más tarde se marchará dando un portazo. ¿Y después qué? Circulan dos conjeturas, y aquí viene lo interesante, dignas de tenerse en cuenta. Una de ellas sostiene que nuestra desencantada legisladora podría integrar algún grupo de ultraizquierda. La otra conjetura no es del todo descabellada. Hubo un tiempo en que la inestable parlamentaria colgó de su cuello un enorme crucifijo. La Virgen Santa me susurra consignas en el oído, afirmaba, con esa convicción que solo brinda la fe. Ya hay quienes aseguran haberla visto rondando algún convento del interior del país. ¿Estará siguiendo los pasos de Ada Falcón? Una medida que ciertamente inquietará a las más altas autoridades del Vaticano. Temen que a poco de ingresar al claustro, nuestra diputada devenida hermana terciaria se marche dando un portazo, rompa su voto de silencio y derroche diatribas en contra de las altas autoridades eclesiásticas, el Papa Francisco incluido. Todo es posible, termina diciendo Vicente Batista, en el alucinante mundo de la mediática diputada. Maravilloso, Vicente. Desde acá un fuerte abrazo. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Sí. Y sí, que se cuiden los que se acercan a ella, que se cuiden porque van a ser atomizados. Absolutamente. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Cúbreme con tus alas hoy, déjame descansar en vos. Yo no quiero más andar. Cuando algún Dios te mandó, ni siquiera lo creí. Demasiado fue para mí. Preciosa canción que canta Mercedes Sosa, la que es increíble seguir descubriendo en nuevas grabaciones a más de 5 años de su fallecimiento. El disco se llama precisamente Ángel, reúne canciones inéditas de Mercedes Sosa e invita a redescubrir a la artista tucumana en todo su esplendor, gracias al registro de diferentes conciertos que dio entre 1992 y 1996 en Europa y Latinoamérica, en donde su voz cautiva desde la espontaneidad del vivo y en la profundidad de su canto inmortal. Me hice fuerte ahí, donde nunca vi, nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer, el perfume que lleva el dolor, la esencia de las almas, dice toda religión, para mí que es el amor. Después del amor. Pero por estos días este disco no es la única manera de reencontrarse con Mercedes Sosa. También puede visitarse en el Palais de Glass una serie de afiches de sus recitales utilizados tanto en nuestro país como en buena parte de este mundo en el que llevó su voz. El que inicia la muestra es el que en realidad fue su primer afiche. Podríamos decir que lo fue y no. Se lo describo para que entienda. El auspiciante que invita al encuentro es Modart, aquella marca de ropa tan famosa, quien organiza el concurso de baile folclórico para encontrar la mejor pareja. Es Radio Splendid de Tucumán. En ese marco el afiche anuncia la juvenil expresión del cantar nativo de Gladys Osorio, que no era otro que el seudónimo de Mercedes Sosa en sus primeros años en esta preciosa profesión de cantora. Pasemos en limpio entonces. En el Palais de Glass puede verse la muestra de afiches que lleva el nombre de Mercedes Sosa, vaqueana del mundo, hasta el próximo lunes con entrada gratuita. Y hay un nuevo disco de La Negra que lleva como nombre Ángel. ¿Qué nos va a cantar Mercedes? La canción se llama Yo canto porque tengo vida. Es linda canción. Constantin Becker. Fue cantante como otros profetas, o panaderos de una calle gris.

de distintos sectores, ya sea económicos, regionales en el país, pero que tiene una extensión nacional. Por lo tanto, la expectativa son grandes, es que haya una voz distinta y no que los grandes medios puedan decir los empresarios opinan tanto. No, algunos empresarios, le aseguramos que son miles y miles que tienen otra expectativa distinta de sociedad, de una sociedad que sea más justa, más solidaria. En la Declaración Constitutiva del Empresariado Nacional, los representantes de ENAC sostienen: somos la faz más visible de un gran entramado económico y social que produce, invierte y confía en el país. Nuestras entidades vienen sosteniendo desde siempre los postulados de la defensa de la industria y el trabajo nacionales, el mercado interno, las exportaciones con valor agregado, la soberanía de nuestra nación, la democracia, los derechos humanos y la integración de las naciones y los pueblos de Latinoamérica. ¿Cómo vemos esta declaración de principios de ENAC, que reúne a pequeños y medianos empresarios, suena bien distinta a la que se escuchó hace pocos días en el Foro de Convergencia Empresarial, en la que están la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y varios más de esta característica? Allí, el director de Techint y vicepresidente de la UIA sostuvo que en el próximo gobierno no va a haber un debate por aumentar el mercado o el Estado, sino que se va a tratar de liberar las fuerzas del mercado. Daniel Moreira, presidente de la Asociación PYME, advierte que la flamante entidad ENAC se encuentra en las antípodas de lo que proponen los grandes empresarios nacionales. Mira, eso es lo que vienen pronosticando desde hace 11 años. O sea, está claro de que cuando vos tenés un Estado presente, cuando vos tenés un Estado que tiene claramente la política nacional por arriba de las políticas de las corporaciones, esto no sucede. Nosotros lo que pretendemos es que siga siendo este el pensamiento del Estado y que realmente uno tenga claro de que uno no puede dejar a una porción minoritaria que se lleve la ganancia de la mayoría de los argentinos. Entonces nosotros vamos a luchar con todo lo que tengamos para que esto no suceda. Vale recordar, una vez más, que las pequeñas y medianas empresas son el 99% de las empresas del país, que aportan el 42% del Producto Bruto Interno y que generan el 70% de la mano de obra. Estas entidades acordaron puntos esenciales para conformar la ENAC. Es que en realidad nosotros como entidades PYME, las seis entidades tenemos diferencia metodológica, tenemos diferentes escalas, tenemos diferentes asociados. Daniel Moreira, presidente de la Asociación PYME. Ahora, nos hemos puesto de acuerdo en 4, 5, 6 puntos que son fundamentales. La defensa de la industria nacional es un punto fundamental, las innovaciones necesarias para la tecnología es un punto fundamental, y eso no le tenemos que escapar al debate, no le tenemos que escapar, estamos todos en este proyecto. Y la integración con todo, si no, no se salva nadie solo. Hacia el final del documento que expresa la Declaración Constitutiva del Empresariado Nacional, podemos leer: queremos vivir en una sociedad con paz y dignidad, con progreso, industrialización, desarrollo, justicia social y soberanía. Queremos contribuir con nuestra participación a la construcción de un futuro mejor para todos los argentinos. En la presentación de la ENAC en el Cabildo pudo escucharse que en estos años se subió mucho el piso de la situación de los trabajadores y de las empresas nacionales. La pregunta fue entonces si las pequeñas y medianas empresas están en condiciones de subir su propio techo y cuáles serían las medidas necesarias para lograrlo. Respondió el titular de APYME, Eduardo Fernández. Seguramente con medidas que profundicen este camino, como es mantener el poder adquisitivo de los salarios, que significa que haya mercado interno, si avanzamos en una mejor caracterización de las pymes para que los ingentes fondos que se otorgan desde el Estado y aún los préstamos sean orientados con más precisión a los sectores que más precisan, si logramos que el sistema financiero cumpla otro rol con una nueva ley de entidad financiera, si logramos avanzar en organizaciones internacionales de crédito como el Banco del Mercosur, la integración del BRICS, si por supuesto nosotros logramos discutir una reforma tributaria para que paguen más los que más pueden, el futuro de las pymes es seguramente positivo, pero no es el futuro de las pymes por las pymes, sino del conjunto de la población, del conjunto de los ciudadanos. Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Hace ya 50 años, Quino imaginaba un mundo sin tiempo. En una de las tiras de Mafalda podíamos verla jugando con sus amigos. Susanita pedía: ya, apúrense, que tengo que ir a darle de comer a mi muñeca. Y luego Felipe: sí, es cierto, ya, que tengo que ayudar a mi papá. Y Manolito: ya, vámonos, mi papá quiere que vaya al almacén. Mafalda proponía: vamos a jugar algo rápido. Se sientan todos en el piso en círculo, suena ¡pum! Y todos se tiran al suelo. Un adulto que los estaba mirando le pregunta a Mafalda: ¿qué les pasa? Y ella dice: nada, estábamos jugando a la bomba atómica. Pues bien, señoras, señores, ese tiempo ha llegado. Bien podríamos decir que el futuro llegó hace rato. Toda esta gran introducción es para anunciar que el próximo martes a las 7 de la tarde se va a presentar la tercera entrega de la serie Grageas, que reafirma la idea de que los textos que caben en una página son una forma de expresión perfecta cuando el tiempo escasea y reina la velocidad. El libro Grageas, de nuestros queridos homónimos, Ediciones Desde la Gente, con más de 100 minificciones de América y el resto del mundo, se presentará este martes a las 19 con Sergio Gautbel Hartmann, Laura Olivera, Hernán Domínguez Nimo, Daniel Frini y Jorge Testero. Será en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, tenemos el gusto de contar una vez más con un querido amigo, un dirigente cooperativista de larga trayectoria, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, tesorero de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y uno de los directores por el movimiento cooperativo de el INAES. Me refiero al ingeniero José Orbaiceta. José, un gustazo de tenerte otra vez con nosotros. Muchas gracias, Edgardo. Y, por supuesto, tenerlo a José acá nos permite preguntarle su valoración, su opinión del movimiento cooperativo, sobre todo el de trabajo, en este momento, después de un proceso de crecimiento, de consolidación y en un contexto en el que, por supuesto, hay enormes desafíos. Así que, a modo también de resumen de lo que venimos haciendo durante todo este año y un poquito de más atrás, desde el 2012, Año Internacional de las Cooperativas, ¿en qué situación se encuentra el sector? Bueno, yo creo que el sector está con mucha salud y avanzando, digamos, ¿no? No es centro de dificultades siempre, pero con cada vez un mayor nivel de participación en la economía nacional, digamos. Nuestras 32.000 empresas de la economía solidaria, 27.000 cooperativas y 5.000 mutuales, digamos, con la significación que somos prácticamente el 10% del PBI nacional, que generamos 500.000 puestos de trabajo directos y 1.300.000 indirectos. En ese marco, con la presencia de 9.000 cooperativas de trabajo en la matrícula del INAE, 1.500 industriales y de servicio, y el resto de cooperativas surgidas de los planes de inclusión con trabajo. Estos son, digamos, si los proyectás, es como dice la ministra, ¿no? Hay de desarrollo social, digamos, hay la economía solidaria está moviendo 1.000.000 de voluntades, digamos, en puestos de trabajo y unos 20 millones de asociados en todo el país, o sea que uno de cada dos argentinos está relacionado a alguna cooperativa o mutual, digamos, con número, no sé, por por hablar del área financiera. Digamos, hay 1.500.000 argentinos que tienen sus servicios financieros en los bancos y en las mutuales, las cooperativas de ahorro y crédito en el país. No sé, 2.5 millones en servicios de salud. La cooperativa obrera de Bahía Blanca, digamos, el sector consumo, 1.200.000 asociados. Pero en alianza con las pymes y con Primer Precio son la quinta cadena de distribución del país, digamos, ¿no? O sea, recuperando un poco la vieja historia del hogar obrero. Exactamente. El hogar obrero, a su vez, que ha terminado su proceso de concurso, de quiebra, ha pagado hasta el último peso y ha retomado la actividad como cooperativa de vivienda. Digamos, me parece que hay muchísimos ejemplos, la cooperativa de servicios públicos, que a pesar de los temas de tarifa, han logrado diversificarse, incluso financiar con nuevos servicios hasta la propia tarifa eléctrica o telefónica. Bueno, en estos días se está discutiendo una nueva ley de infotelecomunicaciones y estamos como movimiento vivo en toda esta discusión, en la discusión de lo que fue la ley de medios, en la discusión ahora del tema de las telecomunicaciones, en la discusión que aspiramos a que un día se pueda dar de una nueva ley de entidades financieras. Digamos, yo creo que nosotros aspiramos en este marco que vos decías, que salimos del 2012 y estamos transitando la década cooperativa, tal cual lo planteó la Alianza Cooperativa Internacional, aspiramos en 20 años a ser el 30% de la economía, digamos. Tenemos esa vocación y nos encuentra en que estamos en un proceso de transformación interna en que podamos cada uno de los militantes de la economía solidaria internalizar para nosotros mismos y convencernos que el camino es la integración. Es crear desde nuestro mercado cooperativo, mutual y solidario, porque también las formas de economía solidaria o de economía asociativa tienen otras expresiones, más allá de las cooperativas y las mutuales. La gente muchas veces se encuentra para hacer economía o para proveerse productos y servicios en asociaciones, en grupos, en sociedades de hecho, digamos. Son todas formas que la economía va siendo tomada en sus manos por el pueblo. Y yo creo que eso es cada vez más fuerte, porque como la economía de alguna manera se ha concentrado tanto y el dominio del mundo lo tienen muy pocas empresas concentradas, haciendo un análisis en la última cumbre de la Cooperativa de las Américas, se hacía un análisis que hay 88.000 empresas con 600.000 empresas satélite que tienen toda la economía concentrada del mundo. Entonces, ¿qué le queda al resto del universo? Hacerse cargo, porque ellos han privatizado, han hecho un cuadrante del universo y dentro de eso tienen que entrar 1.300 millones de personas. Como vemos, 7.000 millones, el resto de los humanos tenemos que ingeniárnosla para seguir viviendo. Y el camino es buscar nuevas formas, nuevos modelos. Y llega a nuestro auxilio las tecnologías de la informática, la comunicación, las nuevas formas de la energía, ¿no? O sea, digamos, la gente se empieza a hacer cargo de desarrollar la posibilidad de tener una vida digna. Y en ese marco, las cooperativas y las mutuales, tenemos un marco muy amplio de crecimiento. Y estamos en esto. Entonces, tenemos que cambiar nosotros para ayudar a cambiar a la sociedad. Y en esto de la integración, yo creo que fue el gran tema de discusión en el 2014 y va a ser el gran tema de discusión en el 2015, porque uno se tiene que acostumbrar. Uno estaba tranquilo en su rancho, manejando su quinta, digamos, de alguna manera, y ahora nos damos cuenta que si nos juntamos con el vecino vamos a poder desarrollarnos mejor. Entonces, esta dimensión de la integración nosotros la entendemos como en tres grandes espacios, ¿no? Una, la integración de los liderazgos. El movimiento cooperativo, si existen 32.000 empresas, hay 32.000 líderes, porque hay, digamos, hay gente o equipos de líderes que lideran cada una de esas empresas, que tiene que conversar digamos, entonces hay ámbitos en donde nos encontramos, como son los ámbitos culturales, el Centro Cultural de la Cooperación es uno de ellos, digamos, el IPE, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, hay muchos ámbitos que hemos creado de diálogo entre la dirigencia y el liderazgo cooperativo y mutual, que nos permite establecer estos acuerdos, estas grandes líneas estratégicas, que nos permiten después tener una integración a nivel político institucional. Entonces podemos hablar que, bueno, hoy existe una Mesa Nacional de la Economía Solidaria, donde están todas las confederaciones de cooperativas y de mutuales, donde estamos acercando un diálogo con las pymes. Hoy yo estuve en una reunión de la Confederación General Económica, se ha creado un encuentro nacional de empresarios, donde están todas estas pymes, Asociación PYME, CGE, digamos, todos los organismos representativos de las pymes, la unidad entonces con las pymes, la unidad y alianza con el movimiento obrero organizado. Y bueno, y junto con estar integrados en lo político institucional, también la otra pata es estar integrado en los negocios, estar integrado, digamos, en consejos empresariales donde podamos constituir grupos cooperativos, mutuales, formas de integración para fortalecer nuestro propio mercado y proyectarnos al mercado más global. Efectivamente, José, la idea es que el cooperativismo organizado con estos criterios sea un actor importante en la economía y también en la definición de grandes políticas públicas, ¿no es cierto?, contribuir en una articulación virtuosa con el Estado en todo lo que signifique generar empleo. Como se dijo alguna vez, gobernar es generar trabajo, ¿no? Y también es resolver los problemas de la gente, y en eso estamos los cooperativistas. Y hablando de integración, hay puntualmente un ejemplo muy bueno, del cual vos sos protagonista principal, que es la Red Gráfica Cooperativa. Contanos un poco cómo está hoy esta red maravillosa. Y bueno, la Red Gráfica Cooperativa comenzó en el 2006, éramos 7 empresas gráficas. La mayoría de ellas, empresas que habían sido recuperadas en la crisis del 2000, 2001, 2002, y algunas anteriores, previas, digamos, como la vieja cooperativa Coctal, que nació en el 56, o mi propia cooperativa de base, Ferrogras, que nació por allá por el 78, o Campichuelo, que nació en el 91, 92. Bueno, sumada a las que se recuperaron en esta crisis del 2000, en el 2006 nos juntamos y comenzamos a enfrentar el mercado estando juntos, porque éramos una máquina de decir que no. Si la chiquita venía un trabajo grande, le decíamos que no. Y las grandes, si venía un trabajo chiquito, también le decíamos que no. Al integrarnos, las grandes, las chiquitas y las medianas, pudimos hacer transferencias de trabajo, crear plataformas comunes, mejorar los estándares de calidad. Y todo eso hace que hoy seamos 32 empresas. De 6 que eran, o 7, ahora son 32. Ahora somos 32 empresas. Vamos a llegar a 40 próximo, porque hay nuevas que van surgiendo, porque se da un fenómeno. Están las viejas recuperadas, pero hoy en día hay toda una camada de jóvenes que van buscando el camino de buscar su fuente de trabajo por la vía cooperativa. Claro. Jóvenes que terminan el secundario, jóvenes de la universidad, y la rama gráfica, en su versión más moderna, hoy la impresión digital, la serigrafía, todo lo que tiene que ver con el arte, atrae mucho a la juventud. Entonces hay muchos emprendimientos, que nosotros le decimos un poco la rama tecnológica nuestra, de cooperativas de jóvenes que están surgiendo y que, bueno, se van incorporando a la red. O sea que tenemos el núcleo duro industrial, digamos, que venimos de la práctica y la militancia de la Federación Gráfica Bonaerense, de las federaciones, siendo militantes también de las federaciones del Sindicato del Interior, gráficos, que venimos con una tradición gremial muy fuerte, pero también hay nuevas cooperativas que se han formado por voluntad de los asociados y que empiezan a transitar. Entonces tenemos un conglomerado muy importante, que atiende como 11 mercados diferentes para distintos tipos de clientela, y estamos tratando, digamos, como el mercado se va transformando, las tecnologías y la informática y la comunicación transforman esto, y hoy se comparte, hoy podés leer un libro al viejo estilo como nos gusta a nosotros, con el papel, pero también se puede leer como lo hacen los chicos hoy, digamos, en la computadora o en la tablet o en el iPad o todos estos artefactos modernos que permiten también que desarrollan las artes gráficas por otros medios en forma virtual, y bueno, todo eso se está incorporando y vamos adaptando, vamos intentando adaptar nuestras empresas a estos nuevos requerimientos. Entonces, así como en la vieja gráfica pasamos de la tipografía al offset, que fue todo un gran cambio, ahora estamos yendo del offset a lo digital, digamos, que también es otro gran cambio. Y en este proceso nos vamos conformando, nos vamos formando, vamos fortaleciendo a nuestras organizaciones y enfrentamos el mercado juntos. Ya no decimos tantas veces que lo digamos, podemos proponernos como alternativa. Y en esto ha sido muy importante el apoyo del Movimiento Cooperativo Mutual y del Estado. La alianza estratégica con el Estado, la última década, nos posibilitó capitalizar en forma muy importante a nuestras cooperativas a partir de todos los programas de apoyo que venían desde el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, Ministerio de Desarrollo Social. Digamos, hay un menú de apoyo a los trabajadores que quieren formar su propia empresa, que es algo que no existía. Yo me acuerdo, nosotros nacimos como cooperativa en el 78, había dictadura militar, así que teníamos que pasar lo más lejos posible del gobierno, porque si decíamos que queríamos hacer una cooperativa nos metían preso, en el mejor de los casos. Si no, te desaparecían. Ahora, digamos, vos querés formar una cooperativa o recuperar una empresa, hasta se da el fenómeno que muchos empresarios pyme que van llegando al ocaso de su vida y que dejan la empresa y que la familia no la continúa, hoy naturalmente y espontáneamente plantean un acuerdo con los trabajadores para que los trabajadores sigan con la empresa adelante. Entonces se da una cosa muy linda, intervenimos desde las federaciones de cooperativas, desde las confederaciones, desde el sindicato, digamos, arropamos un nacimiento de empresa mucho más prolijo, la modificación en la ley de quiebra que permite a los trabajadores ahora recuperar de forma legal una empresa, y no antes, que lo teníamos que hacer a fuerza de empujar desde la ilegalidad. Todo esto ha creado un marco y un clima que a nosotros nos da mucho optimismo. Digamos, hoy los trabajadores, si tomamos la decisión, que está muy instalada en la clase obrera argentina, de que cuando una empresa, el empresario no quiere continuarla, nosotros la podemos continuar, hoy hay apoyo, hay espalda, digamos, para apoyarse y llevar esta decisión adelante. Así que la red gráfica en ese sentido goza de buena salud y estamos en pleno trabajo. Y es un gran ejemplo. José, este panorama realmente es muy alentador y, entre otras cosas, confirma que el cooperativismo ocupa un lugar importante en la agenda social, política y económica de la Argentina. Y creo que augura un año por venir importante en realizaciones solidarias, y entonces aprovecho tu grata presencia para, por tu intermedio y a vos personalmente, desearte un muy buen año 2015, mucha salud, muchas realizaciones solidarias, y a través tuyo a todos los compañeros del cooperativismo de trabajo. Bueno, yo muchísimas gracias, y un reconocimiento y un agradecimiento a ustedes desde este programa, pero también de todo el complejo empresarial, del Banco Credicó, del Centro Cultural de la Cooperación, de todo lo que ustedes representan para el cooperativismo de Argentina, que es muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias a vos, José, y un fuerte abrazo. Estuvimos dialogando con José Orbaiceta, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Que madame, que parlas en francés. Ahora te causa risa mi chamullo de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe. Y entonces seré yo quien te diga, che, muñeca brava, ¿qué haces? Que madame, que parlas en francés. Y tiras ventolina a dos manos. ¿Reconoció la voz? Claro. Es Alberto Castillo, ese cantor de quien alguna vez Julián Centella dijo no se parece a ninguna voz, y del que ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento. Es cierto que ningún cantor, ningún intérprete de la música popular deja de tener su particular estilo. Todos tienen su voz, sus fraseos, su timbre personal. Pero el canto de Alberto Castillo se diferencia del de los demás cantantes de tangos por su modo de expresar las palabras, dando énfasis a los acentos prosódicos, mientras que las sílabas débiles se escondían en la articulación de la frase. Su voz de tenor era vibrante, siempre emocionada y entregada de lleno a cada tema. El último éxito de Alberto Castillo fue en 1993, cuando grabó Siga el baile con Los Auténticos Decadentes, en el disco de la banda Fiesta Monstruo, y se ganó a la muchachada de fin de siglo tal como lo había logrado con la de los años 40. Nos vamos entonces con ese registro y que siga el baile. Al compás del tamboril, hasta la semana que viene. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, solo herido de alegría. Siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamboril.